Tormenta de espadas, de George R. R. Martin. El mundo estaba sumido en una penumbra gris que olía a pino, a musgo y a frío. De la tierra negra ascendían jirones de niebla mientras los jinetes se abrían camino entre las piedras caídas y los árboles escuálidos. Descendían hacia las hogueras de aspecto acogedor que brillaban como joyas dispersas por el fondo del valle fluvial. Había más hogueras de las que John Nieve podía contar, cientos de hogueras, miles. Un segundo río de luces parpadeantes a lo largo de las orillas del gélido y blanco agua lechosa. Flexionó los dedos de la mano con que empuñaba la espada. Bajaron de las montañas sin estandartes ni trompetas. Roto el silencio únicamente por el murmullo distante del río, el golpeteo de los cascos y el traqueteo de la armadura de huesos de casaca de matraca. Por el cielo planeaba un águila con enormes alas de un azul grisáceo. Por la tierra marchaban hombres, perros, caballos y un lobo huargo blanco.